A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo, cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Este corte más literario, pero pues también podemos hablar de la cuestión de la difusión artística y cultural, ¿no? Mientras se pueda, ¿no? A pesar de que haya siempre un chingo de cagadero en todos lados, con un chingo de ruido, ya sea que esté pasando el camión, ya sea que esté pasando pues un diálogo irreverente y absurdo detrás de fondo, o del mismo micrófono directamente, pues aquí estamos, ¿no? Ya les comentaba, hoy son 189 programas, hoy lunes 24 de octubre, hoy la efeméride que me acuerdo, que no las anoté, pero que sí me acuerdo, es que, por ejemplo, hace 2 semanas tuvimos lectura de poemas de Luis Rosales, y hoy es un aniversario luctuoso. Digo, ya lo leímos, no lo vamos a leer hoy, pero ya lo leímos, pero eso es como la familia que tenemos el día de hoy. Y recomendarles, es que tendría que aventarme así como la cartelera completa y no hacer programa más que pura promoción, que no tendría nada de malo, pero, ¿qué crees? Te traje un pan de muerto. Ya se hizo el día, se hizo el mes, es más. Y, pero asistan al teatro, asistan al Cineforo, asistan al Cabañas. Según esto va a haber un concierto de Andrea Bocelli gratis en el Cabañas. Digo según esto porque como lo puede cancelar, como se puede enfermar el señor, como alguien de nosotros no puede asistir, pero no pasa nada. Chequen todos estos las carteleras de los museos, del Cineforo, de la Cineteca, es que hay muchísimas cosas que hacer. Y también pues mencionarles que pronto sucede la Feria Municipal del Libro, esto dentro del marco un poquito antes de la FIL, y sobre todo porque siempre ha coincidido el hecho de que se hace la Feria Municipal del Libro por motivo del Día Nacional del Libro, que el Día Nacional del Libro es el 12 de noviembre. ¿Y por qué es el 12 de noviembre? Pues porque es el aniversario del natalicio de Sor Juana Inés de la Cruz, que por cierto, de ella también vamos a leer un poco el día de hoy, porque hoy tenemos esta pequeña lectura, así como, no lo vamos a leer todo pues, pero de clásicos de la literatura mexicana en el periodo de la colonia, entonces vamos a leer algo de ellos. Y pues sí, entonces estén pendientes tanto para la cartelera de diferentes eventos adjuntos que va a haber para la Feria Municipal, que va a ser obviamente aquí en el Palacio Municipal de Guadalajara, aquí en el centro, por así decirlo, en contraesquina de la catedral. Y va a tener fechas entre el 11 de noviembre, del 11 al 20 de noviembre, tengo entendido. Los horarios usualmente suelen ser como desde las 9 hasta las 8 de la noche más o menos, pero sí, vayan haciendo sus ahorros para ir a llenarse de libros los bolsillos, porque siempre es bueno tener muchísimos libros en casa, siempre es bueno tener algo que leer, siempre es bueno tener algo que recomendar, siempre es bueno tener algo con que calzar una mesa incluso, ¿no? Pero bueno, desde el día de hoy vamos a tener lectura de diferentes autores del periodo de la colonia aquí en México. Y pues para arrancar directamente con el programa, pues pondremos primero una canción que se llama While We're Living, o sea, mientras estamos vivos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la banda está bien chida y se llama Winter Severity Index. Y pues nada, vamos a escuchar esto, que es algo de post-punk, y regresamos directamente para dar lectura de poesía del periodo colonial aquí en México. Sí, por eso te digo, ahorita es cuando vale. Fray Manuel de Navarrete, Noche Triste. No de Artemisa el túmulo famoso, caros hermanos míos, de mi llanto esta vez será argumento, ni el sepulcro de Adonis fabuloso, soñados desvaríos, me inspirará con triste sentimiento. De otra cosa me siento íntimamente herido, de otro objeto me siento conmovido. De nuestra tierna madre el triste caso, el fatal accidente, que la lleva a las sombras de su ocaso, es el asunto que mi musa llora, y el dolor vehemente que me traspasa ahora, de mi llanto en corriente, de los cansados ojos desprendido, a mezclarse desciende dirigido con los que lloran vuestros turbios ojos. A contemplarme excita la tristeza, los fúnebres despojos de la naturaleza. Ya el sol se apaga, y a sus luces bellas, pregonando de Dios las maravillas, sucede el resplandor de las estrellas. Ya no cantan las estrellas avecillas, las dulces tonadillas, que alegraban la fuente, el bosque, el prado. Ya la noche ha llegado, y la cara trocándose del mundo, parece que se torna moribundo a su primer estado. Un silencio profundo guardan todos los entes de la naturaleza diferentes. Solo el fúnebre canto con que pasa la noche los búhos roncos, melancólico suena, esparciendo el espanto entre caducos troncos. Todo conspira a renovar la pena que siente el alma mía, y corriéndose al punto el velo de mi opaca fantasía, se me pone delante de mi copioso llanto el triste asunto, el mayor de mis bienes ya difunto. Desde luego mi madre, ah, mi madre, ah, madre la más tierna, tu imagen esculpida en mi triste memoria se hará eterna como todo el amargo tiempo de mi vida. La noche silenciosa parece que camina adormecida, y como nunca, ah, qué triste, perezosa, es en vano el sueño que pulsa las delicadas puertas del sentido, si el corazón repulsa el descanso del cuerpo apetecido, al dolor compelido, mi dolor, un lecho regaré con todo el llanto, la cabeza reclino y entre tanto, me salta el corazón dentro del pecho, cierro los ojos, hiérme el espanto, diligencias, ninguna es de provecho para aliviar mis miembros fatigados, mi espíritu flaquea con tantos pensamientos atropados y agita la idea, a mi madre parece que estoy viendo, ah, lance el más tremendo, cuando en mortales ansias agonizas, tu cuerpo venerable ya se convierte en lúgubres cenizas, después de una mirada, ya se convierte, pues, en lúgubres cenizas. Extremo de tu angustia apoderada, al resto inconsolable de los hijos que cercan tus despojos, le dice ya eclipsada el tierno último vals de tus ojos. De repente por toda la morada el llanto suena, se levanta el grito, ya se escuchan los ayes de un alejo, se esparcen el dolor en el distrito, ya un franciscano perplejo con el súbito mal, la vestidura rasga a su pecho bandido, y Juana, la mujer de su más ternura, el cadáver helado está abrazando, mientras que en dos torrentes de amargura se van sus dulces ojos transformando. Y tú, que noticioso del mal, que por entonces amagaba, en camino te pones presuroso, y llegas al ocaso donde acaba de apagarse la luz, cuyos ardores tuviste por mejores que los de alto sol. Di, ¿qué sentiste al saber la catástrofe más triste? Blas, oh sí, mi dulce hermano, tú que ennobleces el linaje humano, porque tus sentimientos no tiene otro hijo iguales. ¿Qué sentiste? Dilo, tus lamentos llegaron de gemido a los vientos. Tú dijiste a los techos celestiales que cayeran sobre ti, y a tus querellas parecían moverse las estrellas. Mas el Señor que cuida de tu pena, por la cual estuviste desmayado, tiernamente excitado, la tempestad de tu ánimo serena, con el fin del quebranto procuraste piadoso enterrar con decencia el cuerpo santo. Dichoso, sí, dichoso, tú que ejercías la piedad humana, mientras que yo, privado por el cielo de este último consuelo, a la suerte me quejo más tirana en tan remoto suelo. El corazón se afana, ah, madre, madre mía, suspirando 3 años que pasaron desde el postrero día, en que amorosamente me estrecharon los mismos brazos que contemplo yertos, hasta el terrible instante que a la región te lleva de los muertos. ¿Con qué fueron entonces tus postreras ternuras? Oh, penas las más duras, capaces de ablandar los mismos brondes. ¿Con qué ya para siempre me dejaste, amada madre mía, y yo sin que te viera te ausentaste? Oh, sí, me hubiera llevado, y me hubiera llevado para hallar la agonía sobre este mismo pecho. Reclinatorio a tu cabeza santa te hubiera el amor hecho, y agitado al latir de tu garganta de los ojos saliera el llanto mío, para templar el frío que se fuera extendiendo por tu afligida cara, que otra vez me parece estar viendo. Tal vez me consolara en este trance fiero con la memoria del adiós postrero. Miserable de mí, que no he podido abrigar en mi seno los alientos que exhalaron tus últimas boqueadas. Fallece el corazón, fallece herido con algunos agudos tormentos. Al dolor trastornadas, las potencias se turban acá adentro. Por todas partes el pavor encuentro de imágenes sombrías, hijas de mi cuidado, que el acerbo dolor ha fabricado. Ábrese ya un sepulcro cavernoso, hórrida tumba, lúgubres buguías, melancólica rama de ciprés y de pálida retama se esparce en el recinto pavoroso. Aparatos funestos, funerales me asustan ya dispuestos, hieren más mis oídos, los ayes, los lamentos, los gemidos, tristes exequías. ¡Qué doloroso espectáculo! Dios, estoy aquí viendo exequías de mi madre, sepultada. Mi traspasado corazón la está sintiendo, contemplando su lóbrega morada. La turbación pesada del letargo que vuelve, un sudor frío me recubre de los pies a la cabeza, con súbita extrañeza huye cansado el brillo. De los cielos, soberana alteza, oh tú que imperas las nocturnas sombras mustias, envía las deseadas luces del alba, viendo mis angustias. Más que nunca pesadas, las horas se figuran en el alma mía, cuando ellas, como siempre van volando, descienden, oh, en ese numen blando, sobre mis tristes párpados que el día sus luces apresura tras la noche oscura. Preséntate a mis ojos desvelados con semblante risueño. Mas, que al contrario se presenta el sueño a los que tiene el susto acobardados, miro por todos lados de malicienta parca los trofeos, áridos esqueletos descarnados ocupan los oscuros mausoleos. Oh, y esos huesos a mis ojos venerables, cuya vista me infunde motivos de dolor interminables, mi ánimo se confunde y entra en congojas que vuelvo en mis sentidos, estropeado, estropeado ahí el dolor con tantos males. De la espantosa noche los umbrales ya desaparecidos, se escuchan los acentos repetidos de las canoras aves, que son voces suaves y hacen a su creador salva sonora. A vista de la aurora doy las gracias a Dios de que me había dejado ver la luz del claro día, mas sin dejar de ver la más amada imagen que en la dócil fantasía el sueño me dejó tan bien copiada, que borrarse no puede ya en la vida, como cosa en el alma retratada y en todas sus potencias recibida. Y estarás ahí, madre, en mi memoria, que con dulces recuerdos te venera, como estrella que luce en la alta gloria, y mi amor que sin ti se considera, te llora eternamente, te llora, madre, para siempre, siempre ausente. Sí, madre dichosa, mientras tu alma con eterno laurel, gloriosa palma, allá sobre los cielos se pasea, mi turbio llanto enjuto, en mi extenuado rostro ya jamás sea, porque en tu hijo se vea que te paga, aunque corto, este tributo. Y luego sigue una serie de textos que se llama Ratos Tristes. Sí, men, todos estamos ahí en algún momento. Ajá, así como de... O sea, fíjate, y este men de este men, Fray Manuel de Navarrete, que nació en 1746 y fallece en 1824, pues es que son los temas universales de la poesía, ¿no? De hecho, está dentro del apartado de poesía de la tristeza, por algo, pero que si bien no es un tema fácil, ¿no? La otra también es que luego pasa y como testimonio en que luego realmente uno se da a los temas que son de la tristeza, de la melancolía y todo esto, o del dolor, o la ausencia y cosas así. Y están ahí los temas y uno los maneja y no es necesario, como mucha gente cree, por ejemplo, que para escribir todo esto hay que serlo, ¿no? Como la gente que cree que necesita ser un guarro como ostentó en su momento llegar a ser Bukowski, que no lo fue toda su vida también, que hoy en día luego la gente cree que necesita hacerlo para poder escribirlo, ¿no? Y pues realmente por el buen uso del lenguaje y por la gran capacidad de la creatividad y por el talento desarrollado que puede uno tener, pues puedes escribir de diferentes temas sin necesidad de tenerlo como tal, ¿no? Pensando en que imaginemos que todas estas personas, ¿no?, que luego escriben novelas, cuentos, series o lo que sea de asesinos seriales, pues no quiere decir que tú estás matando gente, man, ¿no? No que no lo pienses, pero no es que no lo estás haciendo como para escribir sobre eso, pues. O sea, no todo es una confesión, no todo va trasvasado de lo que actualmente eres y haces, pues, ¿no? O sea, también hay otra cosa que, pues, es el chiste de la literatura, ¿no? Pero así pasa. 7:30. Creo que podríamos pasar a otra canción para regresar con otros textos. Sí. Entonces vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy. Esto es algo de Austin TV, que Austin TV ya está regresando. Ya dijeron que van a regresar el próximo año. No sé si está el especial por ahí, pero había una cosa que se llamaba la caja de cereal. ¿Te acuerdas? La caja de cereal. Y en alguna ocasión Poncho me dijo así como, ¿quieres hacer un programa en donde hables de Austin TV? Y yo dije, ¡claro! ¿No? Entonces, pues pusimos música de ellos y hablaba pues como de ciertas cosas que creo que representa la música de ellos. Y, por ejemplo, regresan con disco nuevo, con máscaras nuevas, con conciertos nuevos. De hecho, se van a presentar ahora en el Vive Latino. Y pues es a 10 años de que habían dejado de tocar juntos, porque de alguna manera también los diferentes miembros, pues algunos regresaron a sus antiguas bandas, otros empezaron proyectos nuevos, otros se dedican a la producción, y tras 10 años pues deciden juntarse, ¿no? Algo que me parece que siempre comento de ellos es que, por ejemplo, el uso de las máscaras, ellos tienen este argumento, idea de que no es realmente importante la cara de uno, sino lo que estás haciendo, que es como decir más tus actos que tus palabras de alguna forma, no sé. Pero bueno, afortunadamente ya están de regreso, trajeron también una canción nueva para estrenarse este año y que pues afortunadamente los veremos tocar el próximo año. Si ustedes son fans de Austin TV y nos vamos a ver en ese concierto, pues qué chido. Entonces vamos a escuchar esto nuevo de Austin TV que se llama De la Orquídea y la Avispa y regresamos con más de poesía de la época de la colonia. calle que era agua, pero tenía mucha sed. De pronto me di cuenta que era mar, que ya lo tenía todo. Quisiera poder creer todo esto tan profundo, hasta el punto de no temerle a nada, ni a la muerte, pensando que somos y seremos siempre parte de un total. Bueno, esto es parte de un texto, ¿no? Muy, muy, muy, muy extenso, afortunadamente. Cuando la gente sí escribía poesía. Del autor Francisco Terrazas. Esto es parte de fragmentos del poema. ¡Ah! ¡Se me fue! ¡No! ¡Maldita sea! Aquí está. Nuevo mundo y conquista. Por eso hablaba en la publicación de que, si bien nos acordamos las raíces, no andamos de chillones de que, ay, es que la historia tomó tal curso. Pues ya pasaron las cosas, ya. Esta es la actualidad. No lloré. Nuevo mundo y conquista. No de Cortés los milagros hechos, no las victorias inauditas, canto de aquellos bravos e invencibles pechos, cuyo valor al mundo pone espanto, ni aquellos pocos hombres ni pertrechos que ensalzaron su fama y gloria tanto, que del polvo al otro en todo el mundo, recumbre que han alcanzado sin segundo. Tantos rendidos reyes, nuevo mundo, infinidad de cuento de naciones, segunda España y hecho sin segundo, ejércitos venciendo a millones, dioses postrados falsos del profundo, a quien sacrificaban corazones. No le puede escribir humana pluma, que en la mente divina está la suma. Valeroso Cortés, por quien la fama sube la clara trompa hasta el cielo, cuyos hechos rarísimos derrama en sus proezas adornando el suelo. Si tu valor que de ánimo me inflama se perdiese de vista al bajo suelo, si no pueden los ojos al callarse, ¿quién cantará alabanzas a tu talle? No quiero yo manchar, ni Dios lo quiera, del pecho sabio el ánimo invencible, cuyo blasón fijado allá en la esfera contiene, todo es poco lo posible. Ni aquella temeraria fuerza fiera con que llenaste casi lo imposible, que es agotar a mano un mar copioso, solo diré, de paso, lo forzoso. Magnánimo Cortés, cuyas hazañas al mundo otro mayor han añadido, honor y gloria de ambas las Españas, de Dios para sus hechos escogido. Si al bajo son de mis groseras cañas, no pudiera cumplir lo prometido, vos os habéis privado del efecto de que haya pluma igual a tal sujeto. Tras el felice fin de aquella guerra, a Cuba fue con escogida gente, en breve tiempo vio toda la tierra pacífica servir seguramente, mas como el fundamento que se yerra hace salir errado lo siguiente, para las minas de oro que hallaron esclavos a hacerse comenzaron. La causa de esto no es, para mí, juzgarla, ni aun este es el lugar de decidir si pudo la sazón justificarla, y en otra ha sido justo el impedirse. Sé que después de bien examinarla, vino con gran rigor a prohibirse, aunque el remedio a tiempo se enviase, que a reparar las islas no bastase. Antes fue decayendo de tal suerte en breve tiempo aquel dichoso estado, que de los indios con estrago y muerte, un número infinito fue acabado. Y como nadie de oro se convierte al rústico provecho del ganado, para labrar las minas fue la traza hacer de ciertos hombres simple casa. Junto a Honduras una mansa gente las islas de Guanajos habitaba, humilde y simple, que muy fácilmente por fuerza o por engaño se tomaba. Y por empresa que era conveniente a la labor del oro que aflojaba, tres vecinos de Cuba la emprendieron y con Diego Velázquez se avinieron. Si de esto se dio parte al almirante o sin causa de ello estuvo asedado, más claro se verá más adelante, ya que en decirlo ahora corto quedo. El uno fue Cristóbal de Morante. El otro, Lope Ochoa de Caicedo, Francisco Hernández de Córdoba el tercero, por capitán de todos y primero. Armados menos que en esfuerzo fino, soldados 110 lleva la armada, de extravagantes hecha y de vecinos más que en la guerra en contratos fundada. Era piloto Antonio de Alaminos, veedor fue Bernardo de Calzada, con quien Velázquez una barca envía, para entrar a la parte pretendida. Y como las jornadas de antes hechas al medio de los polos se inclinaban, donde por conjeturas y sospechas hallar grandes riquezas confiaban, siempre aquestas naos iban derechas, o poco de aquel rumbo desviaban las islas de Guanajo procurando, casi, casi al sudeste navegando. Nadie decir ahora me compela los trances de fortuna que pasaron, la presa de Naucol, la carabela con los indios presos se le alzaron, que en fin por donde nadie dio la vela al viento y de él forzados arribaron a tierra nunca vista ni sabida, que fue para su daño conocida. De blandos ejercicios fatigados que el día se pasaba en esto, al dulce sueño estrambos entregados y en brazos cada cual del otro puesto, fuimos súbitamente salteados con un ruido temeroso y presto, al tiempo que la lumbre venidera dejaban las estrellas de carrera, y no esperaban a ver qué cosa fuese. Prestísimo salté del lecho oscuras, a Quetzal recordé que me siguiese metida por cerradas espesuras, hasta que claramente se entendiese la causa del rumor, y apenas duras despierta estuvo, cuando yo, sin tino, mostrándole iba incierto mi camino. Siguiendo un resplandor de luz escaso por una estrecha senda mal abierta, mi bien iba esperando paso a paso, si ver que del temor va medio muerta. Falta la fuerza al desmayado paso, ya ni a mi rastro ni a la senda acierta. De vista finalmente nos perdimos, de suerte que hallarnos no pudimos. Puesto encima de un árbol divisaba el fuego de las casas encendidas, los llantos y las quejas escuchaba de míseras mujeres doloridas. Una espantosa grita resonaba de voces muy feroces no entendidas, que solo yo juzgaba que serían tus largas manos que tras mí vendrían. Movido a compasión del mal tamaño que el inocente pueblo padecía, bajé corriendo y cada un puño un año de grave dilación me parecían, y asegurando a Quetzal de aquel daño, redimirme a tus ministros pretendía, en mí todo el furor ejecutasen, con tal que al triste pueblo perdonasen. Busqué, gran rato por el bosque umbroso, del alma mía la gloria fugitiva, y cuanto más buscaba congojoso de poderla hallar, más lejos iba, hasta que el rayo ardiente, luminoso, que al mundo de tiniebla oscura priva, quitó también la duda de mi pecho, y fue mayor daño que estar satisfecho. ¿Acaso me halló un vecino mío que el pueblo andaba a voces convocando, diciendo que acudiésemos al río? Por do una nueva gente va bajando de quien robadas, con violento brío, muchas personas nuestras van llorando, y en otras que llevar vio maniatadas mi Quetzal y su hija eran nombradas. No como yo con tal presteza parte siervo que sin sentido el curso aprieta, cuando en segura y sosegada parte herido siente la mortal saeta, ni nunca por el cielo de tal arte correr se ha visto la veloz cometa, que a ver de mi desdicha el caso cierto con miedo y amor volaba como un muerto. Y a una legua o más andada hallé los robadores y robados. Vide una gente blanca muy barbada, soberbios y de limpio hierro armados. Vi la cautiva presa en medio atada, de sus alhajas míseras cargados al uso y voluntad de aquellos malos que aguijonándolos van a duros palos. Tan cerca en fin llegué que me sintieron y vueltos hacia mí se repararon, mas los cuitados presos que se vieron, un alarido al cielo levantaron. Socorro lamentando me pidieron, causas de obligación representaron como si aquella gente fiera bastante desarmado y solo fuera. Entre otras cosas ponen por delante el agradable hospicio recibido, sus obras buenas y el amor constante, la estima en que todos fui tenido, pues, ¿qué hará el que apenas es bastante a lamentar los tristes y condolido, que aún para consolar su sentimiento, la voz robó el dolor al flaco aliento? Mas cuando de palabras mal compuestas, cual escaso permitía, razón tuvo el ánima dispuesta, si echarlas por la boca pretendía. A Quetzal vidé estar entre manos puestas, socorro vanamente me pedía. Mi nombre 100,000 veces repitiendo, y arroyos de sus lágrimas haciendo. Cual tórtola tal vez dejó medrosa el chico pollo que cebando estaba, por ver subir el árbol la escamosa culebra que a su nido se acercaba, y vuelta vio la fiera ponzoñosa comerle el hijo encarnizada y brava, bate las alas, chilla y vuela en vano, cercando el árbol de una y otra mano. Así yo, sin remedio, congojado, de ver mi bien cautiverio puesto, llegaba el escuadrón desatinado clamando en vano y resolviendo presto, de suerte que sigo y esperando detuve un rato al robador molesto que vuelto, intento, con piedad, sin ira, del nuevo caso con razón se admira. Mas como ni salvarla peleando pudiese ni morir con su presencia, tal vez al enemigo amenazando, tal vez pidiendo humilde su clemencia, sin otro efecto lo seguí, luchando con el dolor rabioso y la paciencia, hasta llegar al río do se encontraba en casas de madera que nadaban, pues la cuitada Quetzal, que meterse en veo y del todo ya dejarme, arrastrando tentaba defenderse y a gritos no dejaba de llamarme, del mismo robador quería valerse pidiéndole lugar para hablarme. Siquiera que este bien se me aconceda, le dice, que a hablar a Huitzel pueda. Volviendo a mí en llanto derretida, Huitzel, me dijo, pues mi dura suerte y sin que pueda ser de ti válida, me llevo do jamás espero verte. Recibe en la penada despedida el resto de las prendas de quererte y aquesta fe prostera que te envío, con tanta fuerza tiene el amor mío. Que quien por ti la patria y el sosiego, el padre, el rey y el honor pospuesto y puesta en amoroso y dulce fuego seguirte peregrina se dispuso, ni en muerte ni en prisión el nudo ciego que al amor, que amor al corazón cuitado, puso y podrá quitar jamás sin ser quitada el alma, presa a la mortal morada. Si voy para morir puesta en servicio, temerme a tu memoria compañía y en un continuo y solitario oficio, llorando pasaré la noche y día. Mas si muriendo en triste sacrificio, fortuna abrevia la desdicha mía. A donde estés vendré, no tengas duda, espíritu desnudo y sombra muda. Díjele, no podrá, yo te prometo, apartarnos de hada y triste duro, heme entregado aquí, heme sujeto al fin incierto de mi mal futuro. Diciendo aquesto púselo en efecto, con paso largo y corazón seguro, metiéndome en poder luego, a la hora, de aquel nuevo señor de mi señora. Hice los nuevos hombres admirados, y a todos los amigos afligidos, no tanto de sus daños lastimados, cuanto el mío propio condolidos. Finalmente quedamos embarcados, y entre los robadores repartidos, junto con el despojo que tomaron, do más volumen que valor hallaron. Cayó su preguntar y su malicia, su gran soberbia, su mandar airado, su mucha crueldad, poca justicia y aquel desprecio del haber robado, sus rigurosos modos, su codicia y el deshonesto vicio liberado, que todo se pagó en muy pocos días, con gran venganza, con diversas vías, que desde a poco tiempo nos libramos, con un dichoso caso que tuvimos, en que al amar las guardas arrojamos, y con la casa de agua al través dimos, a la cercana costa, dos saltamos por la tierra adentro nos metimos, tomando yo de nuevo mi camino con Quetzal solo, incierto y peregrino, y sin saber dónde caminaba llegué con más trabajo del que digo, donde a la sazón Mochokov estaba, prudente y osado de virtud amigo, que sosegado en Champotón reinaba sin miedo y sin noticia de enemigo, el cual me recibió de la manera que el propio hijo recibiendo fuera. Bueno, luego me brinca el comentario de que hay muchas personas que sienten, por ejemplo, que de alguna manera la transición entre lo prehispánico y luego pues ya la conquista y luego pues la independencia, por ejemplo, hay cierta noción, no sé por qué, de que pareciera que en el tiempo de la colonia como que la Nueva España, por no decir México, estaba atascada en cuestión como para en el tiempo, como si hubiera sido su periodo de ¿cómo decirlo? Pues sí, de la Edad Media, pero no, o sea, sí hubo muchos cambios, y obviamente hubo muchísima transición respecto a la cuestión pues idiosincrática de la cultura en general en el país, pero no quiere decir que no se hayan creado cosas, ¿no? La otra también es que creo que el distanciamiento que hay con esta época de la colonia aquí en México es que pues no se llamaban mexicanos, ¿no? O sea, aún no, todavía no era la época de la independencia, pero creo que es algo que también, si no leemos sobre ella, si no la entendemos como tal, no hay mucho que podamos comentar realmente, porque sobra, ¿no? Si no entendemos realmente el avance, lo que en algún momento históricamente y socialmente obviamente que detonó en que se llegara a la cuestión de la independencia, y pues hay muchísimos antecedentes históricos dentro del mismo pensamiento que ocurre hoy en día, como tradiciones, como cuestiones culturales que se desarrollaron dentro de ese tiempo, ¿no? Por ejemplo, simplemente viene la fecha que luego la gente dice, de muertos es bien mexicano, y sí, ¿no? Pero también tiene su raíz desde antes, ¿no? Y pues pasando por la misma época colonial, ¿no? Que, insisto, es importante leer sobre ella, es interesante leer sobre nuestra historia, sobre todo porque si nos quedamos solamente con los datos académicos que nos dan en educación académica, pues realmente es muy poco y está muy vacío toda esa cuestión que, pues como pueden ver, hay miles de libros sobre eso en estudios. Habrá unos que son más veraces que otros. Habrá algunos, por ejemplo, que están contados de manera pues poética. Habrá obras de teatro sobre la época. Habrá obviamente algunos ensayos, algunas críticas, algunas cartas. Hay un montón de libros de biografías de personajes históricos, que eran históricos importantes de esa época, que pues de ahí uno puede obtener toda esa información, ¿no? Entonces, les recomiendo que busquen información sobre la época colonial. Y pues la neta es que hay, está bien chido. Creo que es juzgada por la cuestión de que todavía nos sentíamos como ocupados por España. Y no sé por qué todavía hay gente que se siente ocupado por España, por el lenguaje, pero pues ya pasó, ya somos historia. Y bueno, recordarles entonces que dentro de un par de semanas, más o menos, 3 semanas, comienza la feria de libro aquí en Palacio Municipal de Guadalajara, que va a ser del 11 al 20 de noviembre. Creo que los horarios esos son como de 9 de la mañana, 8 de la noche, algo así. Por si pueden asistir, si pueden meterse a las páginas tanto de Secretaría de Cultura como de la Feria Municipal del Libro en Facebook para que chequen ahí toda la cantidad de presentaciones y eventos que van a haber, porque también hay cuestiones de música. Creo que también a veces hacen algunas lecturas dramatizadas. También pues hay días en donde hay ofertas. No sé si luego lo tratan así como de a huevo encajar con cosas del Buen Fin, porque luego no sabes si el Buen Fin es hasta que empieza la fil o es antes, cosas comerciales. Pero bueno. Sí, Se me volvió a olvidar el libro de regalo. Pero sí tenemos libro de regalo esta semana, como todas las semanas. En este caso es la obra de teatro Romeo y Julieta de William Shakespeare. Que si no la han leído, en alguna ocasión me tocó toparme con eso de un grupo de chicos de la prepa que no sabían que existía la obra de teatro de Romeo y Julieta de William Shakespeare. Malo, pero pues se tuvo que comentarles, ¿no? Hacerles la... Pero ustedes han visto una película en donde sujeto A conoce a chica B y entonces pasan un montón de problemas, pero al final terminan juntos. Pero puede ser algo trágico, como puede ser algo muy feliz, o trágicamente feliz, o felizmente trágico, no sé, ¿no? Y sí, o sea, entonces comentaron algunas películas, algunas series, algunas canciones incluso, ¿no? Algunos, habían leído otras historias que son muy parecidas y pues desde ahí la manera de decirles se puede rastrear todo esto, esta situación dramática, ¿no? Hasta esta obra de teatro y muchísimas más. O quizá podríamos investigar y darnos cuenta que hay obras más antiguas que manejan este tema que Romeo y Julieta, pero pues es importante y está chido tener el referente de que leyendo estos tipos de clásicos, pues entonces comienzas a tener como tu bagaje, tu criterio de que lees otras cosas y sabes de dónde vienen, las comparas, sabes qué tanta creatividad, qué tanto talento ha sido puesto en cosas más nuevas o que tratan la misma situación pero de diferente forma, ¿no? En tiempo, en personajes, en narradores, en diferentes cosas. Y creo que es algo que pues desde esa base fue tan bien hecha y fue tan bien representada y fue tan bien escrita que pues por lo mismo es que ha sobrevivido siglos y siglos y siglos y siglos. O sea, tienes esta situación humana muy común, ¿no? Bien representada y que pues tienes a este autor que es referente. Entonces, no lo traigo para que lo vean, pero el día de hoy vamos a arreglar la obra de teatro Romeo y Julieta de William Shakespeare. Y la pregunta para ganarse el libro de esta semana es muy sencilla. ¿Estás listo? Ajá, no eres el chavo que está listo. Bueno, el chavo que está listo. La pregunta para ganarse el libro de regalo de esta semana es muy sencilla. Hoy que estuvimos hablando de, leyendo sobre todo algunos autores de la época de la colonia aquí en México, pues díganos sus 5 autores favoritos o que conozcan, aunque no sean sus favoritos, de que los hayan leído y digan, pues no me latió tanto, pero pues me acuerdo su nombre. Díganos sus 5 autores favoritos, de todos modos, de la época colonial aquí en México, autores tanto de novela, de ensayo, de cuento, de poesía, de teatro, de lo que sea, que hayan escrito, pero en la época medieval, en la época colonial, perdón, aquí en México, díganos 5 autores y ya con eso estarán ganando el libro de regalo de esta semana, que es la obra Romeo y Julieta de William Shakespeare. Y qué más quería comentarles. Que esta semana no hay, sino la próxima semana, el jueves de la próxima semana es la novena sesión del Café Literario, el cual llevamos a cabo en el café llamado Cali Catrinas, que se encuentra en Gilardi número 82. Ya será la novena sesión, estamos ahí desde las 6:30, 7 de la tarde, entonces si gustan participar, si gustan hacer comentarios también de allá del café, pueden obtener más información y ponerse en contacto con nosotros. Tenemos un grupo en Facebook que lo encuentran así como Café Literario GDL, así tal cual, GDL abreviado, y también estamos en Instagram, que también aparece como Café Literario GDL. ¿De qué va? Pues es un ciclo de disertaciones literarias, ¿no? Todas las personas vamos a comentar sobre un tema en específico, ¿no? Hay tiempos para hacer las participaciones y pues tomamos mucho café también, porque Café Literario. Y pues nada, todos invitados a participar y ponerse en contacto con nosotros del Café Literario. Les recuerdo, esto Fue el programa número 189 de Sangre Viva. Vamos a tratar de empatar las fechas del programa 200 con los 5 años de transmisión en vivo, que eso sería por ahí de la primera, segunda semana de febrero, para tener un especial así, mega especial. No sé qué vamos a tener, con muchos libros para regalar. Y pues, sin más que comentarles, los dejaremos con una última canción. Esto es de una banda dolorosa y la canción se llama Another Life. Pues mi nombre es Iret González, en los cafés. Y pues nada, nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes aquí en RadioCartón.com. Esto fue A Sangre Viva 189. Hasta la próxima. Seconds in the